¿Cómo he de seguir si ya no estás? ¿Cómo continuar sin tu mirar? ¿Cómo puedo hacer para vivir si hoy siento estar muriendo? ¿Cómo duele darse cuenta que solo fuiste un sueño y desperté? Como un espejismo que se desvanece con el viento. De continuar así, morir de amor por ti, morir de amor es vivir, morir de amor es darte lo que siento, morir de amor, vivir por ti, morir de amor es dar mi último aliento. Siento desgarrar mi corazón, siento como se quiebra mi voz. Busco tu mirar dentro de mi alma y ya no encuentro calma. ¿Cómo es que me vine a enamorar de un ángel siendo un simple mortal? Por las noches no tengo respiro y quiero estar contigo. ¿Cómo puedes seguir si ya no estás? ¿Cómo continuar sin tu mirar? Hoy prefiero antes de